Faro, Faro, que lo que, que lo que. Bote. Los cities sin en la boca, base fue con Ribbon y boca. No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca. Tengo bajo cero en la nuca y encima la que lo machuca. Dame un motivo, cabrón, y te volamos la peluca. Que vivan los time y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Son míos todos los tarjeteros, los chuquis también los quileros. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. I finna blow like 2-3, 2-3 shots like who he, I fell asleep in the 2-seat, fuck that shit, I'm too street, I been getting money before the deal, I fuck that bitch and she off a pill, she seen the ice and she caught the chills, I'm getting top on the top of the hill, dale, mami, que lo que pasa aquí, if I back out, is he gon' come get me sloppy, she like, oh my, papi, quítamelo, panty, toma. Los cities sin en la boca, base fue con Ribbon y boca. No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca. Tengo bajo cero en la nuca y encima la que lo machuca. Dame un motivo, cabrón, y te volamos la peluca. Que vivan los time y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Son míos todos los tarjeteros, los chuquis también los quileros. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un hueputa en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un hueputa en la calle me muero. Plomo, plata, tú decides, no brego con rata. Al primer fantasmeo la saco chambeo, cabrón, y te quemo la pata. Trata, potata, no me subo al ring con una chata. Lo último que vas a ver las balas de laca, como te traspasan la lata. Versace, la bata, mi bicho retrata. En el culo de tu jeva ya yo le metí, porque puta que es tremenda sata. La envidia te mata, palomo en lata. No trates por salir, quédate en tu esquina, siervo, que yo estoy afogata. Yo tengo el vaqueo en la calle y los barrios, y tú sigues seteando y mamando en el bando contrario. Te cosemos la boca, evita comentarios. Aquí metemos mano y somos millonarios. Los cities sin en la boca, base fue con Ribbon y boca. No estamos buscando la tuca, se mueven los pollos sin papa y sin yuca. Tengo bajo cero en la nuca y encima la que lo machuca. Dame un motivo, cabrón, y te volamos la peluca. Que vivan los time y los cueros, seguimos haciendo dinero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Son míos todos los tarjeteros, los chuquis también los quileros. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero, hijo de puta, en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un hueputa en la calle me muero. Yo voy a ser leyenda con Dios de primero y un hueputa en la calle me muero. A los tigres, bote. Y pa' los barrios calentones. Faro, que lo voy a hacer, yeah. New York City, gang shit. Los boris con los domes, controlando latino. Gang. Carbon Fiber Music. La presión, hijo de puta.